little thing you call when my first wife left me. Ya, ahí escuchamos a Buddy Guy con dos temas de su disco Live the Real Deal, editado en 1996, que es el número disco número 6 de este listado de los 10 mejores discos en vivo del blues que hizo la página Gibson.com y que nos sirven de excusa para tocar estos discos hoy día en la OB, como un especial de blues, este género seminal del rock y que evidentemente merece todo nuestro respeto. Primero escuchamos el tema Sweet Black Angel, Black Angel Blues, y después escuchamos Talk to Me Baby. Ahora vamos a continuar con el único artista blanco de este listado, que está ubicado en el número 5, quien es Johnny Dawson Winter, más conocido como Johnny Winter, un artista nacido en 1944, el 23 de febrero de 1934, en Beaumont, en Estados Unidos. Y quien, claro, es un artista blanco, pero más blanco no puede ser. Él padece de un no sé si decir que una enfermedad propiamente tal. Es un defecto genético que se llama albinismo, que le falta la coloración de la piel, de los ojos, de las uñas. Por lo tanto, el tipo, además del pelo, por lo tanto es blanco, blanco, blanco, absolutamente. Y quien se hizo fama mundial, básicamente, porque en Estados Unidos él ya era bastante famoso, él estuvo en Woodstock y era bastante conocido dentro del mundo del blues. Pero él ganó fama mundial porque él fue el productor de los últimos tres discos que editó Muddy Waters. Fue ahí cuando el mundo lo conoció y donde comenzó a hacer giras fuera de Estados Unidos. Este artista está en este listado con su disco de 1971, Johnny Winter And. Este disco tiene la particularidad, es que también este disco sirve para retratar bien cómo enfrenta Johnny Winter el blues. A diferencia de la mayoría de los artistas de este género, Johnny Winter es mucho más agresivo a la hora de tocar. Por eso incluso de repente por ahí en 1970, 1980, alguna revista española se le catalogó como un artista de heavy metal. Nada más alejado de la realidad. Pero él sí es bastante agresivo a la hora de tocar la guitarra, especialmente. Él no tiene como ese tiempo calmado, como que le escuchamos ahora, por ejemplo, a Buddy Guy con Sweet Black Angel. Él no es de ser así tan sentimental para tocar la guitarra. Él es bastante más agresivo. Por eso a él también se le considera como uno de los padres del blues rock. Esta cosa que es un poquito más agresiva del blues y que cultivaron muy bien, por ejemplo, los primeros discos de Kings, por ejemplo, que tenían harto de eso, de agarrar la guitarra, de no tocarla de una manera más tan cuadrada, tan limpia, sino de atacar más la guitarra, hacer solos de guitarra un poco más agudos, siempre llevar el extremo de la guitarra, también hacer muchos barridos de repente en el sonido. Por lo tanto, un tipo bastante. De hecho, yo creo que del listado debe ser quien mejor toca la guitarra, hablando en términos técnicos. Quizás no tanto en la parte sentimental, porque eso como que no le nace mucho a él ser tan sentimental en el blues. Eso no quiere decir que no transmita mucha energía. De hecho, eso es lo que más se destaca de este artista, que dentro de los blueseros es bastante carismático, se mueve por todo el escenario, si es necesario tirarse al suelo lo hace. Es un tipo que en realidad le pone muchas ganas, pero claro, pero más de esta cosa un poco más enérgica, de meter un poco más de guitarreo, de repente apurar un poco más el ritmo del blues, no ser tan calmado. Eso yo creo que es lo que se rescató de este disco de 1971, Johnny Winter And. Por eso fue, creo yo, uno de los escogidos de este top 10 de la revista, del sitio Gibson.com, para estar dentro de los mejores discos de blues en vivo de la historia. Así que para que me crean cómo toca la guitarra este caballero, vamos a escuchar ahora dos temas. Primero Midtown Blues y después vamos a escuchar un cover a Chuck Berry de la legendaria Johnny B. Goode. Ambas contenidas precisamente en este disco Johnny Winter End. El disco número 5 de este listado de la Gibson que hizo para los mejores discos de blues de la historia. Así que eso, Johnny Winter con Midtown Blues y Johnny B. Goode aquí en la OB. Thank you. Thank you. que te iba a dar.